Bienvenidos a De Película, el espacio de Caracol Radio dedicado al séptimo arte. Dirige y conduce Mario Alcalá. Muy buenos días a todos los oyentes de Caracol Radio en Colombia y en el exterior. Los saludamos en este sábado 3 de octubre de este 2020 y a partir de este momento comienza De Película de Caracol Radio, el espacio del Grupo Prisa dedicado al séptimo arte, porque la sala de cine que abre más temprano en Colombia es De Película de Caracol Radio. Todos ustedes, nuestros amables oyentes, nos pueden seguir escribiendo a nuestra cuenta de Twitter @caracoldepeli o lo pueden hacer a través de caracol.com.co/depelícula en hable con el programa. Y allí, además de dejar sus comentarios, sugerencias y opiniones, también tienen todos nuestros programas completos, sin cortes, sin interrupciones, todos los tops 40 y los grandes especiales que hemos hecho de este mundo del cine a lo largo de estos meses. Y también pueden tener estos programas, insisto, sin cortes y sin interrupciones a través de los podcasts que están en FeedBurner, iTunes y Spotify. Y con esta muy buena rola llamada Hip Hop Hair, que pertenece a Booker T and the MGs, les damos la bienvenida a este nuevo Top 40 aquí en De Película de Caracol Radio, que lo hemos dedicado al arte, a las letras, a los grandes plumas en la historia de la humanidad, con nuestro Top 40 de películas sobre escritores y escritoras de la vida real. Sí, ustedes van a decir, hay muchas producciones que tienen que ver con escritores de la ficción, como The Ghost Rider, también como la misma Barton Fink, de los hermanos Ethan y Joel Coen, pero quisimos hacer este recuento, este viaje a través de esos personajes de la vida real y cómo algunas películas lo retratan muy bien, otras por supuesto causaron polémica, pero en fin tenían esa columna vertebral, la vida de grandes escritores y escritoras. Así que bienvenidos en esta primera parte, en este sábado 3 de octubre, a este Top 40 de películas sobre escritores y escritoras. Número 40. My goodness, I love shawls. I have several. I think the prettiest one is the one Jennifer Jones gave me. Jennifer Jones? The movie star? Yes. We were in Rome making a picture called Beat the Devil, and I was struggling to write a scene for Bogey when I began to feel the most inhuman pain. Bogey? Llegamos a la posición número 40 con un largometraje del año 2006 de los Estados Unidos de América titulado originalmente Infamous. Se conoció en algunos países como Historia de un Crimen, y aquí este era un biopic o un acercamiento a través del cine a la vida de uno de los grandes, un hombre que nació un 30 de septiembre de 1924 en New Orleans, en Luisiana, en los Estados Unidos, y murió en Los Ángeles, California, un 25 de agosto de 1984, el gran Truman Strathus Persons, más conocido como Truman Capote, el hombre que nos entregó esa joya de la novela de intriga y que giraba en torno a un cruel asesinato o varios asesinatos, In Cold Blood, a sangre fría, que también tiene su versión cinematográfica en blanco y negro con Robert Blake. Y esta cinta de 2006 tenía en la dirección a Douglas McGrath y como gran protagonista aparecía Toby Jones, que escuchamos ahí de fondo en el idioma original, interpretando a Truman Capote, acompañado del 007 Daniel Craig y también la hermosa Sandra Bullock y Sigourney Weaver, también Jeff Daniels. Y esta película de Warner Independent Pictures infortunadamente sufrió algo que ha tenido una constante en el cine, y es que se estrenan películas al mismo tiempo que tienen que ver con un mismo tema y la una termina opacando a la otra. Lo vimos con Deep Impact y también con Armageddon, lo mismo con The Illusionist y también con la película de Christopher Nolan cerca de los magos, y así se han presentado varios escenarios donde los temas son idénticos y por eso una película termina opacando a la otra. De la otra hablaremos más adelante, pero de esta pues hace un extraordinario acercamiento a la creación de la novela In Cold Blood, a sangre fría, y cómo pues Truman Capote primero mira ese artículo en la prensa, después empieza a investigar, hace las pesquisas del caso, se reúne con los asesinos, y de ahí en adelante pues se construyó esa leyenda de de darle ese toque magistral a una historia tan perturbadora como fueron esos asesinatos. Una producción que estuvo presente en los Spirit Awards y que fue para mejor actor secundario Daniel Craig en el año 2006, del año 2006, Infamous, historia de Truman Capote. Oh, you're good. Good night, sir. Thank you. Hey, I just beat the guy who beat Humphrey Bogart. Cool. Número 39. Señorita Austen, entiendo que nos favorecerá con una lectura. Hazlo, Jane. Sí, señorita. Sí, hazlo. Por favor, señorita Jane. Sí, hazlo. Por favor, Jane. Consejo de una joven señorita ante el compromiso de su amada hermana, Cassandra. Con un foul. Y con estos sonidos en el español latino llegamos a la posición número 39 con un film del Reino Unido de 2007 titulado Becoming Jane, la joven Jane Austen, una cinta dirigida por Julian Harrow y protagonizada por la hermosa y talentosa Anne Hathaway, también por James McAvoy, el hombre de los X-Men First Class, también estaba Julie Walters y el gran James Cromwell. Y esta historia hacía un biopic de Jane Austen, una novelista británica que vivió durante la época georgiana. Ella nació el 16 de diciembre de 1775, falleciendo en 1817. Y esta historia pues se centra especialmente en la juventud de esta gran escritora por allá en 1795 y donde vivió una serie de experiencias, los romances, también ese tipo de situaciones donde las relaciones no funcionan y terminan por afectar emocionalmente a las personas, pero todo esto, esa pasión que desbordaba a través de sus relaciones, la imprimió en su obra literaria y de ahí en adelante pues también tendría que abrirse paso ante una sociedad patriarcal y ante una sociedad machista que no veía con buenos ojos que las mujeres también fueran reconocidas escritoras. Una película donde también se muestra ese romance que sostuvo con Tom Lefroy, el rol a cargo de James McAvoy. Del año 2007, en nuestro lugar número 39, la película La joven Jane Austen o Becoming Jane. Y eso economizando. Después, Paul respondió con un tesoro más grande que todas las joyas de la India: un corazón amoroso. Número 38. Hola, Bob, ¿cómo estás? Hola, escucha. Según un reporte no confirmado, David Wallace murió. ¿Qué? No, no, no, no, no, no, no. Tiene que ser una broma o algo así. Bueno, supuse que si alguien sabría la verdad, serías tú. Ahora, un recuerdo del escritor David Foster Wallace. Se lo encontró muerto, aparentemente a mano propia, el viernes por la noche. La novela de Wallace, La broma infinita, le mereció fama y una amplia audiencia. Y con estos sonidos en el español latino arribamos a nuestra posición número 38 con una entrañable película de 2015, The End of the Tour, El último tour, en la dirección James Ponsoldt, como grandes protagonistas el gran Jesse Eisenberg, el mismo hombre de La red social, acompañado de Jason Segel, que estuvo en la exitosa serie de televisión Cómo conocí a tu madre, y también aparecía John Cusack. Y esta cinta mostraba parte de la existencia de David Foster Wallace, como escuchábamos ahí de fondo, un hombre que alcanzó fama internacional y gran reconocimiento por esa novela llamada La broma infinita. Nació el 21 de febrero de 1962 en Nueva York e infortunadamente se suicidó un 12 de septiembre de 2008 en California, en los Estados Unidos de América. Y esta película se centra en una entrevista de 5 días donde un reportero perteneciente a la revista Rolling Stone, David Lipsky, el rol a cargo de Jesse Eisenberg, pues empieza a acercarse a este escritor que tenía unos problemas de depresión muy, muy complicados, donde pues la soledad lo agobiaba, donde trataba de buscar esos espacios de acompañamiento para no caer en esos insondables terrenos de la locura, pero no pudo dar la batalla y durante esos 5 días pues este acucioso reportero David Lipsky entra en su vida, e incluso en una escena muy bien lograda por esta película están viajando en una aerolínea Y allí le hace esa pregunta de frente, que le cuente esa historia del suicidio. Pues David se sorprende porque no sabía que le habían investigado hasta ese punto de su vida, pero eso hace que haya ese punto de quiebre y que entre los dos pues haya la confianza suficiente para que después este reportero entregara esa gran historia y recordara, como al principio de la película, pues con melancolía, que David se había suicidado y por eso ya no estaba más como ese prominente escritor que pudo haber dado más. Una muy muy interesante película, nuestro lugar número 38 de 2015, The End of the Tour, el último tour, la historia de David Foster Wallace. Hey, ¿conseguiste el trabajo en la Rolling Stone? Ya veremos, por ahora estoy a prueba. Suerte. ¿Viste la entrevista de Kern en la New York Magazine? Número 37. Hay algo en funcionamiento en mi alma que no entiendo. Frankenstein, Mary Shelley. Apenas había el demonio posado su vehemente mirada sobre ella. Apenas había el demonio posado su vehemente mirada sobre ella. Y había dejado su rostro completamente sin simetría. Y había dejado su rostro. Top 37 para una película muy criticada, para algunos insalubre, que no hace honor a la persona a la que le debía ese biopic, esa biografía cinematográfica. Llegamos con la producción de 2017, Mary Shelley, del Reino Unido, dirigida por Haifa Al-Mansour y protagonizada por Douglas Booth, por Belle Pauly, por Maisie Williams, la Arya Stark de Juego de Tronos y la bellísima Elle Fanning. Y esta historia pues trató, y digo trató porque se quedó corta, de retratar la vida de Mary Wollstonecraft Goldwyn, más conocida como una dramaturga, ensayista y biógrafa británica, nacida un 30 de agosto de 1797 en Londres y que murió un 1 de febrero de 1851 y que dejó para la posteridad nada menos y nada más que uno de los monstruos del cine fantástico de todos los tiempos, al igual que Drácula, al igual que el hombre lobo, al igual que el hombre invisible, pues el famoso Frankenstein. Y esta película muestra ese Londres del siglo XVIII, donde esta mujer está pasando por una serie de necesidades. Su padre, que también era un reconocido hombre de las letras, no está teniendo los mejores momentos, está siendo hostigado por sus acreedores y ella pues está en esa etapa donde apenas a 16 años de edad se enamora de manera equivocada de un hombre que es casado, un hombre que es poeta. Entre ellos dos se inicia una relación algo tormentosa. Ella pierde un niño y con el conocimiento de un hombre medio loco, medio extraño, pues empieza a elaborar esa novela de Frankenstein con base en su dolor interno, de sus vivencias, de su entorno, de la sociedad que la oprimía. Y así nació esta obra, que en un principio se publicó de manera anónima, tal cual lo refleja la película, pero que más adelante a ella y su propio padre, en una nueva edición, le dio el reconocimiento del Frankenstein o el Prometeo moderno, escrito por Mary Shelley, que fue llevada a la pantalla grande a través de esta película, nuestro lugar número 37 de 2017, Mary Shelley. De la traición que he sufrido. Y para buscar mi venganza. Número 36. Merci. En tout cas, bravo, hein. Quel foin. On parle que de vous et de votre livre. Je suis surtout décontenancée par certaines réactions, celle des communistes par exemple, de Camus, que j'estime, qui dit que je ridiculise le mal français. Hier, un type m'a encore arrêté dans la rue pour me dire que j'étais humiliée d'être une femme et que c'est pour ça que je cherchais à humilier les hommes. Enfin bon, il faudra du temps. Llegamos a la posición número 36 con un muy interesante film francés de 2013 titulado así simplemente como Violet, una película escrita y dirigida por Martin Provost. En el reparto aparecían Emmanuel Devos, Sandrine Kiberlain y Catherine Heigl. Y este drama biográfico hacía referencia a una mujer nacida en 1907 y que falleció en 1972, Violet Leduc, una escritora francesa que tuvo sus comienzos en la escritura cuando estaba precisamente en esos primeros años en el colegio por allá en 1913, pero que vivió muy de cerca la Primera Guerra Mundial y de ahí empezó a forjarse ese hábito de la escritura. Y allí, pues en un punto de su vida cambiaría dramáticamente cuando conoce a Simone de Beauvoir, en la posguerra en París, y allí comienzan una relación que iba más allá de la admiración. Sentían una fuerte atracción emocional y esa relación pues la llevó por un camino en común que era revitalizar, exaltar, enarbolar el papel de la mujer en una sociedad posguerra. Y esa relación pues se mostraba por parte de Simone de Beauvoir tratando de llevar a Violet Leduc a que creyera en ella, a que mostrara su talento, a que no tuviera miedo de plasmar sus pensamientos en esas páginas que finalmente fueron publicadas y le dieron toda la importancia que con razón se merecía. Y esto lo plasma de manera sobria y elegante esta película de 2013, Violet, nuestro lugar número 36. Mais avec la tête que j'ai, déjà personne veut de moi qui irait payer en plus. Numéro 35. ¿Adoptaste una muchacha? Sí, bueno, algo así. No, quiero presentarles a mi esposa, Gabrielle Sidonie Colette. Es un placer. Encantada. Bueno, sorprendida en realidad. Tú, mi querida, necesitas un estilista cuanto antes. Ahora no, Armand. ¿Cómo llega uno a esto? No estoy segura. ¿De dónde eres, dulce pequeña? De Saint-Sever-en-Puisaye. Soy de Burgundy. Ah, ¿ahí compraste el vestido? ¿Ya te mudaste, Willy? Aún no, conde, aún no. Ignóralo. ¿Y cómo conociste a Willy? Nuestros padres sirvieron en el ejército. Willy. Llegamos a la posición número 35 con un film muy reciente de 2018 y del Reino Unido, la película Colette. En la dirección estaba Wash, Westmoreland, en el reparto Keira Knightley, Dominic West, el mismo Jimmy McNulty de la mejor serie de televisión de toda la historia, The Wire, también estaba Fiona Shaw y Robert Pugh. Y este drama biográfico se significaba por allá en los años 20 y mostraba la vida de Sidonie Gabrielle Colette, más conocida como Colette, el título de la película, una novelista, también guionista, artista de revistas y novelista que había nacido en 1873, murió en 1954 en la capital de Francia, en París, y que tuvo ese pequeño, muy pequeño problema, y como escuchamos ahí de fondo en el español latino, que estaba sometida a una sociedad machista donde estaba bien visto que la mujer estuviera dedicada a las labores del hogar y que no estuvieran involucradas en asuntos de hombres. Y allá aparece su esposo Henri Gauthier, el popular Willy, como le decían sus amigos, el rol a cargo de Dominic West, un hombre que trata de abrirse también camino como escritor, pero que no tiene el talento de su esposa. Entre los dos surge esa pelea porque pues él trata de oscurecer el camino de la fama de Colette, de hacer sombra en ella, pero pues su talento brilla y sobrepasa al de su esposo. Por eso ella publica una serie de novelas que causaron revuelo en ese París, y allí empieza esa lucha. Una película que vino muy bien en su tiempo de estreno porque estaba en boga, y bueno, aún sigue ese movimiento del empoderamiento femenino y de revitalizar el obvio papel que tienen las mujeres en la sociedad y en cualquier arte, incluyendo la escritura. Una película que recibió críticas encontradas. Nuestro lugar número 35 de 2018, Colette. El día está helado, ¿no crees? No lo sé, estoy presa aquí en casa. Schwab está adentro. Gracias. Número 34. Vart ska den? Setesdalen. Vart ska du med den bøssen? Tyskeren har gått til den i Kristiansand. Du, Tomsund. Moren min kjenner deg. Hamsun. Y ese Hamsun que nombran ahí es el que le da el título a la película de 1996, Hamsun, una producción sueca de 159 minutos de duración, dirigida por Jan Troell y protagonizada por la leyenda del cine Max von Sydow, el hombre que trabajó al lado de varias películas de Ingmar Bergman. También estaba en el reparto Anne Hoff. Y esta coproducción entre Suecia, Alemania, Noruega y Dinamarca mostraba la historia de Knut Hamsun, un hombre que nació en 1859, murió en 1952, un admirado escritor noruego que consiguió el Premio Nobel de Literatura en el año de 1920. Infortunadamente para él, a pesar de ser considerado un héroe en su país, después de el estallido de la Segunda Guerra Mundial y de esa invasión que sufrió Noruega por parte de los nazis y que quedó plasmada en la película El Discurso del Rey, pues Hamsun Para él, infortunadamente, dio su apoyo a Adolf Hitler. Incluso se reunió varias veces con él y en ese instante fue considerado un traidor de su patria. Cuando terminó la guerra, vino una especie de pesadilla, fue desposeído de todos sus bienes. También su vida matrimonial se fue al traste, que estaba con una escritora de cuentos infantiles llamada Mary, y su obra cayó en el olvido, y pese al paso del tiempo, pues no le perdonan ese apoyo a Hitler, y esa faceta de escritor renombrado pues no tuvo la relevancia que él quisiera, pero quedó consignada para un largometraje para nuestro lugar número 34 de 1996, Hansum. England är ur stånd att hjälpa er, utom med några små flockar här och var som irrar upp genom dalarna och tigg. Número 33. Sheila, Sandra, en serio, no lo sé. Está enamorada de ti. ¿Cómo quieres que lo sepa? Porque huyó. Se le hacía tarde o... ¡Oh, por Dios! ¡Estás... Posición número 33 para una película del Reino Unido, titulada Silvia. La historia de la poetisa, novelista y cuentista estadounidense Silvia Plath, una mujer que nació el 27 de octubre de 1932... en Boston y murió en 1963 en el Reino Unido. Estuvo casada con Ted Hughes y sus libros más relevantes fueron La Campana de Cristal y también Ariel. Y esta película, dirigida por Christine Jeffs, tenía el gran protagónico de Gwyneth Paltrow, que le daba vida precisamente a Sylvia Plath, acompañada de Daniel Craig y Jared Harris. Y la historia mostraba cómo una mujer pues también se vio sometida un poco a la fama de su esposo, a la del poeta inglés Edward Hughes, ahí como escuchamos de fondo en el español latino, las cosas no andaban muy bien entre ellos, pero Silvia decide aceptar una beca para irse a estudiar a Inglaterra, allí conoce a su esposo. La atracción que en un principio, bueno, como suele suceder en todos los romances, es física, es intelectual, las cosas marchan de la mejor manera, pero desde ese instante empieza esa lucha de egos y esa lucha del uno querer opacar al otro. Una película que hace un retrato acercado, que tuvo la bendición por parte de la familia de Sylvia Plath y que le valió una buena interpretación a Gwyneth Paltrow. Del año 2003, nuestro lugar número 33, Silvia. Maravilloso. Bueno, después de Halcón en la lluvia, hubiera sido... En la contraportada. En la contraportada. Número 32. Me llamo Estela Canto. Canto. Siéntese, por favor. Canto. ¿Qué tal el apellido, Canto? Déjeme ver. Canto. Yo podría llamarme Canto, ¿no? Jorge Canto. Suena. Jorge Luis Canto. En fin. Llegamos a la posición número 32 con un largometraje del año 2000. Ahí tenemos sus sonidos en su idioma original. Una película de la Argentina dirigida por Javier Torre con el guión de Isabel de Estrada y del mismo Javier Torre. La cinta Un Amor de Borges, 92 minutos para esta producción protagonizada por Jean-Pierre Neuer, Inés Sastre e Inda Ledesma. Y esta cinta, por supuesto, tenía que ver con uno de los hombres más importantes de la literatura en habla hispana, Jorge Francisco Isidoro Luis Borges, un hombre que fue ensayista, cuentista, también poeta, extensamente considerado como una figura clave para la literatura en esta parte del planeta. Nació el 24 de agosto de 1899 en Buenos Aires, Argentina. Murió el 14 de junio de 1986 en Ginebra, Suiza. Este hombre, pues, en esta historia conoce a Elvira Canto, una mujer que se dedica a las traducciones, que lleva una vida no tan afortunada porque el tiempo y el dinero no le alcanzan, pero cuando conoce a Jorge Luis Borges por pedido expreso de su jefe, del Elvira Canto le dice, mire, hay un señor que trabaja en esa dirección que daban entonces, ahí de fondo sí. Y que la puede asesorar en los temas y que es una persona que puede pulir cualquier texto y volverlo maravilloso. Pues ella se contacta con Jorge Luis Borges, la relación que se da entre ellos va de lo profesional a lo sentimental y en ese punto pues empieza esta película a mostrar algo de esa personalidad un poco desconocida de Jorge Luis Borges. Para muchos no le hizo homenaje este largometraje a esa gran figura, pero por lo menos los argentinos se tomaron el trabajo de revitalizar a una de sus grandes plumas. Una producción que, insisto, vale la pena ver, a pesar de que no se toca a fondo ese tema o esa faceta de escritor. Un amor de Borges del año 2000, nuestra posición número 32. Ahora la palabra del líder, del hombre a quien el 17 de octubre de 1945 el pueblo rescató para entregarlo definitivamente a las páginas de la historia. Número 31. Me gustaría dedicarte esto, si no te molesta. La última vez que nos vimos dijiste que yo veía a todo y a todos como una copia. ¿Ah, sí? No creo que hayas acusado a la pobre Virginia de ser una interesada. Eso hizo. Y me causó mucho dolor. ¿Piensas lo que dices o dices lo que piensas? ¿O solo disfrutas el conflicto entre dos personas que intentan conocerse más? Llegamos a la posición número 31 también con una película muy reciente que estuvo en las salas de cine de nuestro país antes de la pandemia. Se trata de Vita and Virginia de 2018, un film del Reino Unido dirigido por Shania Twaron y protagonizada por dos mujeres absolutamente despampanantes, divinas. Y es que la historia las muestra como tal. A Elizabeth Debicki, que hace poco pues estuvo en una de las entregas del universo cinematográfico de Marvel y que por estos días tiene gran relevancia por ser esa musa de inspiración en la película Tenet de Christopher Nolan. Y Gemma Arterton también estaba en esta cinta. Isabella Rossellini, una también muy célebre y hermosa actriz. Y esta película no mostraba una, sino dos mujeres de las letras. A Victoria Mary Sackville West, una novelista nacida en 1892 en el Reino Unido. Y por supuesto a Adeline Virginia Stephen, más conocida como Virginia Woolf, la famosa escritora británica que tanta de su obra se ha plasmado en el cine. Ella nació en 1882, murió en 1941. Y lo que refleja esta producción Vita en Virginia es el de dos mujeres que, pese a las habladurías y a la censura por parte de la sociedad, pues empiezan a experimentar una atracción primero a través de las letras, a través del arte, a través de la escritura, pero más adelante, cuando se conocen, no pueden ocultar esa desbordada pasión que las embarga, aunque vemos esa personalidad excéntrica y un poco introvertida de Virginia Woolf, una mujer que no le satisfacía nada, que prácticamente pues trataba de encontrarle un sentido a la vida. Aquí pues tiene ese romance con Vita, pero como todo en la vida cansa, ella se cansa muy pronto de ello. Vita empieza a sufrir un poco ese desprecio y no entiende esa alma libre, ese espíritu de libertad que siempre enarbolaba Virginia Woolf. Una producción que, a pesar que toca un tema polémico como el de las lesbianas y el homosexualismo en épocas donde no era bien visto, pues lo maneja de manera sobria y respetuosa, y por supuesto estas dos mujeres se comen la pantalla. Del año 2018, nuestro lugar número 31, Vita and Virginia. Cuando leo tu trabajo, no sé si sentirme desalentada o desanimada. ¿A qué te refieres? Desalentada porque jamás podré escribir como tú. Número 30. Hey, the hell was that? Same old thing. Only it's a little better than TV. There you go, lover. Lover? Don't you remember? Oh, what's this? Continuamos aquí en De Película de Caracol Radio, la sala de cine que abre más temprano en Colombia en este sábado 3 de octubre del año 2020. Ustedes nos pueden seguir escribiendo a nuestra cuenta de Twitter, @caracoldepeli. Y continuamos adelante con este Top 40 dedicado a esos largometrajes que plasman en la pantalla grande la vida de escritores y escritoras. Y llegamos a nuestra posición número 30 con una maravillosa producción de 1987, Barfly. En algunos países se conoció como El Borracho, una película de los Estados Unidos de América dirigida por Barbet Schroeder, el mismo realizador del Misterio de Bombuló y también La Virgen de los Sicarios. En el reparto aparecían la maravillosa, una de mis actrices favoritas de todos los tiempos, Faye Dunaway, la misma mujer de Network, la misma mujer de Bonnie and Clyde, acompañada de Mickey Rourke, un actor muy célebre que infortunadamente, pues con base en las cirugías plásticas y en la práctica del boxeo, ha quedado completamente desconocido del gran y muy galante actor que fue en su época. Y esta producción, aunque muestra a un personaje central llamado Henry Chinaski, todos sabemos que se trata del gran Charles Bukowski, un escritor y poeta alemán nacionalizado estadounidense que tuvo marcada su obra para algunos sin esperanza, pero muy, muy real y cruda por la maravillosa ciudad de Los Ángeles. Nació un 16 de agosto de 1920 y murió un 9 de marzo de 1994 en San Pedro a causa de la leucemia, o como consecuencia de la leucemia. Y este hombre, pues, era un personaje que fue muy bien reflejado en esta película Barfly, porque era una persona que vivía la vida de la forma en que la sentía. No tenía ningún problema o no tenía ese afán de reconocimiento, de vivir en las altas esferas, sino por el contrario, era un borrachín que se pasaba de bar en bar, que el dinero que recibía no tenía ningún problema en gastarlo en licor, en mujeres, en sexo, en peleas. Y esto lo retrata la película, donde Henry Chinaski es una persona de poca monta que en un bar se encuentra con una mujer que también tiene ese mismo gusto por las bebidas. Entre los dos inician una relación, podría decirse tóxica, algo tormentosa, donde no tienen esperanza en uno del otro, y pese a que se le abre una puerta con una tercera mujer que forma un triángulo amoroso, pues Henry Chinaski dice que no, que ese no es su estilo de vida, que él no nació para estar en una jaula de oro, sino que simplemente quiere vivir de la forma más miserable, pero donde se siente tranquilo con su conciencia. Insisto, el biopic se hizo con un personaje ficticio, el de Henry Chinaski, pero la obra está dedicada a Charles Bukowski, tanto así que él mismo escribió el guión, supervisó la novela y realiza un pequeño cameo en uno de esos bares. De 1987, muy muy recomendada la película Barfly, lugar 30. Lover. Don't you remember? Oh, what's this? An extra key. Two can get the rent better than one. I don't know if I'm too good at that sort of thing. Número 29. Un hijo. Un hijo. Un hijo. Yo quise un hijo tuyo y mío, allá en los días del éxtasis ardiente, en los que hasta mis huesos temblaron de tu arrullo y un ancho resplandor creció sobre mi frente. Continuamos aquí en De Película de Caracol Radio. Llegamos a la posición número 29 con una producción cuyos sonidos tenemos de fondo en su idioma original, una película chilena del año 2009 dirigida por Rodrigo Moreno del Canto. Se trata del drama biográfico La Gabriela, que tiene como protagonistas a Mireya Moreno, también Eduardo Pacheco y Carmen Diza Gutiérrez. Y esta producción, donde también estaba Tamara Acosta, muestra la historia de una mujer llamada originalmente Lucila Godoy Alcayaga. Y me acuerdo mucho que cuando uno estaba en la secundaria, pues varias veces en algún examen de literatura le preguntaban, diga el nombre verdadero de Gabriela Mistral, y uno se acordaba que era Lucila Godoy. También le preguntaban a uno por Pablo Neruda y era Neftali Reyes. En fin, esta película pues muestra la historia de esta mujer que empieza a trasegar a través de la literatura y cómo en sus primeros años pues empieza a trabajar en el servicio diplomático, también inicia una relación entrañable con su hijo adoptivo Jin Jin, y todo este camino la conduce mejor a ganar el premio Nobel de Literatura y a convertirse en una de las voces autorizadas de la literatura hispanoamericana. Y esta película tuvo su estreno en la Televisión Nacional de Chile el 13 de septiembre de 2019, y los especialistas, especialmente esos seguidores fanáticos en el buen sentido de la palabra de la obra de Gabriela Mistral, le dieron el visto bueno, y la protagonista de esta historia, Jimena Rivas, pues llevó a buen puerto ese rol que le encarnaba ser nada menos y nada más que Gabriela Mistral en La Gabriela, nuestra producción de 2009, lugar 29. Hasta este clima infernal te parece bien. No me culpes, Gabriela. No es justo. Número 28. Amigo mío. Viene para intentar de nuevo persuadir a tu padre que cambie el testamento, que entregue los derechos como un regalo a la humanidad. Un reptil. Papá no está bien de la cabeza. No puede defenderse contra esos ladrones. Eso es verdad, cariño. Esa falsa castidad o religión inventada. Desearía que todos mis hijos fueran como tú. Posición 28 para un largometraje de 2009 del Reino Unido y de 112 minutos de duración, The Last Station, se presentó literalmente como La Última Estación, una película dirigida y escrita por Michael Hoffman, inspirado en la novela de Jay Parini. En el reparto, el gran Christopher Plummer, el hombre que reemplazó al señor Kevin Spacey después de todos sus problemas en la película All the Money in the World, y que también estuvo en El Hombre que Quería Ser Rey, al lado de Sean Connery y de Michael Caine. Complementado en el reparto de La Última Estación, Paul Giamatti, James McAvoy y la hermosa, inigualable, de joven, ya adulta, ya como la reina de Inglaterra, Helen Mirren. Y esta coproducción entre el Reino Unido, Alemania y Rusia de Sony Pictures mostraba la vida de uno de los grandes escritores en la historia de la humanidad, el conde Lev Nikolayevich Tolstoy, nacido un 9 de septiembre de 1828 en Rusia y que murió un 20 de noviembre de 1910. Sus obras máximas: la famosa Ana Karenina, El poder de las tinieblas, La guerra y la paz, en fin, son varias las obras de este gran hombre que fue retratado en este drama histórico interpretado por Christopher Plummer, donde sostenía esa relación sentimental con su mujer Sofía, el rol a cargo de Helen Mirren, y también un hombre que apareció en su vida, Valentin Bulgakov. Y aquí pues él era ese discípulo aventajado, el hombre que estaba en compañía de Tolstoy en sus momentos ya en decadencia, ya cuando había dejado para la posteridad sus grandes obras, y este hombre también es mostrado a través de esa batalla espiritual que tuvo que librar para vivir austeramente a pesar de la fama que lo rondaba. Dos nominaciones al Oscar de la Academia, incluyendo Mejor Actriz para Helen Mirren y Mejor Actor Secundario para Christopher Plummer en este biopic que se acerca un poco, no mucho, a la vida del gran León Tolstoy del año 2009, lugar 28, La Última Estación. Incluso los campesinos, los escuché reírse sobre la caballeriza. ¿Sobre qué? ¿Riéndose sobre qué? Sobre el hecho de que desarrollaste un amor senil por ese gordo adulador de mediana edad. Número 27. Longfellow. ¿Dónde está? ¿Dónde está qué? El cesto de basura. Porque es justo donde toda esta porquería mental, perversión del alma, esta basura debe estar. ¡Qué belleza, Eddie! Esta es una gran muestra de fuegos pirotécnicos del gran Poe en persona. No solo te rehusaste a publicar mi reseña de Longfellow, sino que incluiste un poema de tercera en su lugar. El público quiere a Longfellow. Eso es porque los editores como tú lo apoyan. No tienes alma, Henry. El enriquecimiento artístico de tus lectores no te importa ni un comino. Llegamos a nuestro top 27 con esta película, cuyos sonidos tenemos de fondo en el español latino de los Estados Unidos de América y de 110 minutos de duración, The Raven. En algunos países se conoció como El Enigma del Cuervo, de 2012. Dirigida por James McTeague y protagonizada por John Cusack, por Alice Eve, y también estaba Brendan Gleeson. Y este largometraje pues tenía ahí su tono ficticio, pero por supuesto el personaje central era nada menos y nada más que Edgar Allan Poe, un escritor, poeta, crítico, también periodista, que empezó a elaborar una serie de relatos que trascendieron inspirados supuestamente en sus propias vivencias y que atemorizaron a varias generaciones, incluyendo el famoso Gato Negro, El Corazón Delator, El Cuervo, que es el que le da el título a esta película. Y aquí la historia muestra esos últimos días en la vida de Edgar Allan Poe, que colabora en la búsqueda de unos asesinos cuyos crímenes se cometen basados en las obras de la pluma del mismo Edgar Allan Poe, y así uno a uno se han encontrado estos cuerpos. Hay una escena bien perturbadora donde, después de esta discusión que escuchamos de fondo, pues ese personaje es atado en una especie de cámara medieval, y allí una cuchilla, un péndulo afilado de tamañas proporciones, pues empieza a ir y venir y a destrozar el vientre de este pobre hombre, y así van varios crímenes. Pero por supuesto se muestra también ese espíritu atormentado e indomable del gran Edgar Allan Poe. Una película que no recibió las mejores críticas, la destrozaron, pero sirve como acercamiento a uno de los grandes, a ese gran hombre de Boston, Massachusetts, nacido en 1809, Edgar Allan Poe, con la película El Enigma del Cuervo o The Raven, nuestro lugar número 27. Una habitación libre donde los gases se unen a fluidos y todos los secretos y misterios de nuestra especie están ocultos. Número 26. Comment va-t-elle? Pas trop bien. Elle a de plus en plus de difficultés à se déplacer à cause de ses rhumatismes. C'est pas un peu isolé en hiver, je veux dire, pour toi? Ça en valait la peine, crois-moi. Le premier homme, ça me plaît comme titre, c'est... Tu pourras quand même me dire au moins de quoi ça parle. Non, je préfère te faire lire. Y en su idioma original llegamos con estos sonidos al 2010, a nuestro lugar 26, con una producción francesa hecha para la televisión, pero que se encuentra disponible en las plataformas de streaming, la película Camus, la historia del gran Albert Camus, un novelista, ensayista, también filósofo, periodista y dramaturgo, nacido en Argelia, posesión francesa, el 7 de noviembre de 1913 y que falleció un 4 de enero de 1960 en Francia, reconocido por esas obras maestras como El Extranjero y también La Peste, de la cual se hizo un largometraje. Y Albert Camus, en esta película, pues muestra parte de su vida, especialmente esa rebelión de 1959, cuando le escribe de manera fraternal a su madre para convencerla que abandone su natal Argelia y se una a él a Francia. Pero también esta película, a través de los flashbacks y de ciertas escenas, muestra episodios de su infancia, los últimos 10 años de su vida, esa especie de confusión y un poco de decepción que tenía Albert Camus, porque a pesar de ser un genio de las letras, pues tenía que tener ese soporte, ese visto bueno, esa consideración por parte de otro de los grandes de las artes de todos los tiempos, Jean-Paul Sartre, y por eso, pues, al no tener ese reconocimiento, tenían esa especie de polémica y él se sentía un poco frustrado. Y también, después de haber alcanzado el éxito con otras de sus obras, pues se encuentra que lo que escribe no está a la altura de lo realizado previamente y por eso su vida no es la mejor, además de estar aquejado por problemas de salud. Un interesante acercamiento, insisto, disponible en el streaming, una película del año 2010 hecha para la televisión, nuestro lugar 26, Camille. Qu'est-ce que t'as eu? Comment une ça encyclopédie de théâtre? Ça te plaît? Numéro 25. Quand la gente lea esas líneas, yo seré joven. Estaré vivo aún. En los corazones de amantes aún por nacer. Era solo para usted, su gracia. Para ninguna otra alma viviente, ni para ninguna aún por vivir. Solo para usted. Llegamos a la posición número 25 de nuestro conteo. En el año 2018 se presentó la película All is True, el último acto. En algunos países se conoció este largometraje del Reino Unido, dirigido por Kenneth Branagh. Y este hombre tenía la obligación casi que ética, moral, profesional, como un proyecto de vida, de personificar a William Shakespeare. Y para nadie es un secreto que el señor Kenneth Branagh ha sido uno de los hombres más avezados y más involucrados en adaptar la obra de Shakespeare a la pantalla grande, grande, lo ha hecho con varios largometrajes, ha dirigido también a otros de la talla de Thor en dos entregas y también lo hizo con los remakes de Asesinato en el Expreso de Oriente, pero él es un hombre muy interesado en llevar la obra de William Shakespeare al cine, ese dramaturgo, poeta y actor inglés que nació en abril de 1564, que falleció un 23 de abril de 1616 en el Reino Unido, que a pesar de ser, junto al lado de Miguel de Cervantes Saavedra, las dos figuras tanto de la literatura inglesa como de la literatura española por excelencia, pues no ha estado exento de críticas. Muchos han averiguado, han hecho ese correo de las brujas tratando de descubrir supuestamente que las obras de Shakespeare no pertenecían a él, sino a otra persona, pero que él se tomó el crédito. Bueno, eso es una discusión muy larga y para los expertos. Nosotros nos limitamos a los largometrajes y por eso hablamos de All is Truth o El Último Acto, cuyas acciones nos recrean el año de 1613, cuando William Shakespeare es reconocido como uno de los mejores escritores de su tiempo. Sus obras pues son aclamadas por los expertos, pero todo cambia cuando se quema un teatro. Apenas quedan cenizas y este dramaturgo tiene que volver a su ciudad natal, a Stratford, y desde ese instante pues empieza a enfrentarse a su pasado, a su familia, a sus propios miedos, a sus propios demonios e incluso también a sus orientaciones sexuales. Una película que hace una reflexión, podría decirse, interesante. No es entretenida, podría decirse que no es una película que avance rápido, pero por lo menos sí muestra un poco la psiquis, la forma de pensar de William Shakespeare, y nos quedamos con esta y no con ese adefesio que nos presentó en su tiempo Shakespeare enamorado. No, nos quedamos con ese último acto de 2018, nuestro lugar número 25, o All is True. Amarme y colgar un escudo de 20 libras en tu puerta. Número 24. Por cada estático instante, tenemos que pagar con angustia en aguda y sentida proporción al éxtasis. Por cada amada hora, afilados y míseros años, céntimos amargamente disputados y cofres rebosantes de lágrimas. Y con estos sonidos en El Español de España llegamos a nuestra posición número 24 con una cinta de 2016, Historia de una Pasión. El título original es A Quiet Passion, una película del Reino Unido escrita y dirigida por Terence Davis. En el reparto estaba Cynthia Nixon, la misma mujer de Sex and the City, acompañada de Duncan Duff y Kit Carradine. Y este drama biográfico y de la literatura se escenificaba en el siglo XIX y exploraba la vida de Emily Dickinson, una poeta estadounidense, una mujer que estuvo al lado de Edgar Allan Poe, dentro de esos grandes hombres y mujeres de las letras. Ella nació un 10 de diciembre de 1830 y murió en 1886. Y esta historia muestra esa vida que tenía en Massachusetts, donde en una mansión esta mujer trataba de saltar un poco las reglas de la sociedad. No era nada convencional, insisto, que en siglos anteriores, y más en 1803, en el año en que nace esta mujer, pues una mujer fuera talentosa y que además de esto estuviera involucrada en el mundo de los hombres y que los superara en muchos aspectos. Contrae todos esos estigmas de la sociedad, le tocó luchar a ella, tanto así que esto le valió llevar una vida solitaria, pero no la privó de expresar a través de las páginas, de las letras, todos esos sentimientos y convertirse en esa famosa artista que trascendió en el tiempo. Del año 2016, nuestro lugar número 24, A Quiet Passion, Historia de una Pasión. En el Springfield Republican. Lo he publicado anónimamente. Me resulta un poco excéntrico. Número 23. Escritores, sois unos sentimentales. Tú lo que andas buscando es un héroe. Y ese héroe soy yo, ¿no? Los héroes no sobreviven. Cuando salí hacia el frente, iban conmigo otros muchachos, todos de terraza, como yo, aunque la mayoría no los conocía. Los hermanos García Sagués, Miquel Cardús, Gaby Valdric. Llegamos al año 2003 con nuestro lugar número 23, la película española dirigida por David Trueba. inspirado en la novela de Javier Cercas, pero David Trueba también realizó el guion de Soldados de Salamina, un largometraje con Ariana Hill, Ramón Fonseré y Joan Dalmau. Y esta producción de Lola Films mostraba parte de la Guerra Civil Española y muestra la vida o el biopic de Rafael Sánchez Mazás, un periodista, novelista, escritor, también ensayista, que fue miembro fundador del Partido Falange Española. Si alguien en España escucha la frase "Arriba España", pues inmediatamente la relaciona con Rafael Sánchez Mazás, y la historia va acerca de un hombre que va tras una historia sucedida en los últimos días de la Guerra Civil de España, y allí Rafael Sánchez Mazás es condenado, podría decirse, a muerte, porque se encuentra junto a 50 prisioneros en el momento de que están a punto de ser fusilados. Este hombre se interna en lo profundo del bosque. Allí es buscado por cielo y tierra, es encontrado por un soldado del frente opositor, según lo cuenta esta película, le perdona la vida, y desde ese instante una mujer se da a la tarea de recomponer las piezas de ese rompecabezas, indagar, buscar, rastrear la vida de Rafael Sánchez Mazás y también mostrarnos una visión de esos últimos días de la Guerra Civil de España y también de ese movimiento político del cual Rafael fue miembro fundador, el Partido Falange Española. Una película muy, muy laureada que recibió los mejores elogios, hermosa, estremecedora, dibuja el honor de la guerra, dijeron algunos. Los Soldados de Salamina, del año 2003, nuestra posición número 23. ¿A qué hora sale tu tren? Es un autobús. Número 22. Profesor. Disculpe, profesor Wright. ¿Sí? He estado pensando en el roble. Su simbolismo, el árbol guardián. El heraldo del cambio. Qué fascinante. ¿Está estudiando arboricultura? No. No, estudio a los grandes, pero quisiera... Por eso lo detuve, me gustaría cambiarme a su clase para estudiar filología. Llegamos a la posición número 22 con una película de 2019 que se convirtió en una decepción y en una película ampliamente criticada y con todos los motivos de 2019. Tolkien, en la dirección Dome Karukowski, y como protagonistas aparecía el apático, el inexpresivo Nicholas Hoult, acompañado de la preciosa Lily Collins, y también estaba Vaughn Ferris. Y esta película de Fox Productions mostraba el biopic de nada menos y nada más que John Ronald Reuel Tolkien, el señor Tolkien, el mismo hombre del Silmarillion, del Hobbit, del Señor de los Anillos. Y es que cuando uno también estaba en la secundaria, en el colegio, y le contaban la forma como este gran novelista y profesor universitario, Tolkien, sudafricano, nacido en 1892, concibió esa obra de la literatura y que fue después llevada al cine en la trilogía de Peter Jackson, El Señor de los Anillos, uno decía, no, pero es que la vida de este señor es más impresionante que el propio Señor de los Anillos, y puede sonar exagerado, pero así es. Y cuando empezaron a anunciar que se iba a hacer un biopic, una biografía cinematográfica de Tolkien, las esperanzas estaban puestas, pero infortunadamente esta película desdibujó cualquier ánimo de hacer una buena biografía cinematográfica. Y aquí la historia, entre otras, pues lo muestran a él en esos años de secundaria, ese primer estallido de la Primera Guerra Mundial, también esos momentos que pasó en el frente de batalla y cómo en medio del fuego cruzado, de las explosiones y en las trincheras, pues empezaba a plasmar esa obra y cómo relacionaba esos personajes, ese enemigo con el ejército opositor, y cómo todo esto terminó en esos maravillosos volúmenes que, insisto, después fueron llevados al cine. Pero la película se quedó bastante corta y todas esas experiencias que inspirarían a Tolkien para escribir las famosas historias de la Guerra Media, ni siquiera las plasma esta producción de 2019, nuestro lugar número 22, Tolkien. ¿Escribir 5.000 palabras sobre la influencia de elementos nórdicos en Gawain? Sí. Número 21. Hello. We've just completed filming a most remarkable love story, the bittersweet romance of one of America's greatest authors, the unpredictable F. Scott Fitzgerald, and his beloved infidel, Sheila Graham, played by Miss Deborah Carr. Beloved infidel. Llegamos a la posición número 21, y esa voz que tenemos de ahí de fondo pertenece a la presentación que hizo en 1959 el gran protagonista, su majestad Gregory Peck, de la película Días sin Vida, dirigida por Henry King. Él dice, bueno, aquí viene esta historia que muestra un poco la vida de F. Scott Fitzgerald, y me acompaña la hermosa Deborah Kerr. Bueno, lo de hermosa se lo agrego yo. El señor Gregory Peck simplemente dijo Miss Deborah Kerr. Y este drama, pues, mostraba la vida de Francis Scott Key Fitzgerald, un novelista y escritor estadounidense ampliamente reconocido como uno de los autores más prominentes, más importantes, más relevantes del siglo XX. Entre sus obras, pues, aparece El Gran Gatsby, sí, ese que fue llevado al cine en varias ocasiones, incluyendo la del señor Robert Redford y también la de Leonardo DiCaprio, que no tiene nada que ver con la novela, pero bueno, es que es una novela difícil de adaptar, dicen los expertos. Y esta obra, Días sin Vida, muestra cómo una ex corista inglesa que se transforma en una brillante columnista de Hollywood se convierte en el apoyo de ese gran escritor, del señor Fitzgerald, y desde ese instante pues trata de salvarlo de lo que podría ser el ocaso de su carrera, donde su situación económica es precaria y donde tiene que hacer frente a también problemas de salud. Para afrontar esas deudas y tratar de recobrar esa vena creativa, pues este hombre se emplea, entre otras cosas, como guionista, trata de acabar esa última novela y trata de solventar un poco también esa adicción al alcohol, a las peleas y todo esto con la ayuda de esa gran mujer interpretada por Deborah Kerr. Nuestro lugar número 21 de 1959, Días sin Vida. Oh, I'm sorry, nothing in stock, but I can try to get them for you. Y esto apenas es una pausa, ya recorrimos el primer tramo de este Top 40 de películas sobre escritores y escritoras, y es que ya aquí me acompaña el profesor Luis Enrique Rodríguez. Profe, buenos días, qué placer tenerlo aquí en De Película de Caracol Radio. Hola Mario y oyentes, muy buenos días, un abrazo para todos, ¿cómo amanecen? Pues bien, profe, aquí entre las letras, entre los escritores y siguiendo la huella de esas grandes plumas. Pero bueno, profe, cuéntenos, ¿qué tenemos para hoy en Al Campo, el programa dedicado a los campos de Colombia? Les cuento que Al Campo va a estar de película. Vamos a hablar en los siguientes minutos sobre búfalos. Usted, Mario, seguramente ha comido carne de búfalo y no se ha dado cuenta. Dicen que es muy nutritiva y que además es deliciosa. Pero además de búfalos, hablaremos sobre restitución de tierras y un balance positivo que se presenta en la región del Catatumbo y también en el departamento de Arauca. Muchos temas en la conexión radial del campo y la ciudad esta mañana, Mario. Pues, profe, si la comí no le identifiqué el sabor, pero bueno, hasta aquí De Película de Caracol Radio, ya como lo dijo el profe, en pocos minutos Al Campo y siempre en Caracol Radio, más compañía. I finally got a screenplay to work on that I think can really turn out. And you know what else is in it for little old Fitz, what's it? Money. Número 20. Those of you our guests on whose magnificent generosity we depend, we really are most frightfully grateful, will need no introduction to one of our most distinguished graduates and an honorary fellow, Dame Iris Murdoch. She's a noted philosopher as well as author of some 26 novels, and we're honored to have her with us today. Y con sus sonidos en su idioma original, en el inglés, nos vamos a nuestra posición número 20 con una producción del año 2001 titulada simplemente como Iris, inspirada en la vida de Dame Jane Iris Murdoch, una mujer que fue, como escuchamos ahí de fondo, filósofa irlandesa, además escritora conocida por sus novelas, donde tocaba temas un poco álgidos y polémicos de índole sexual y moral. Ella nació un 15 de julio de 1919 en Dublín, falleció un 8 de febrero de 1999 en Oxfordshire, en el Reino Unido, y tuvo una serie de premios, incluyendo el premio Shakespeare y también el Costa Novel Award. Y esta producción, este largometraje de 2001, cuyos sonidos tenemos de fondo, la dirigió Richard Eyre, basado en la novela de John Bailey. En el reparto, dos monstruos de la actuación, el señor Jim Broadbent y también Judi Dench, al lado de una de las mujeres más maravillosas, hermosas, talentosas, inigualables del séptimo arte, la preciosa Kate Winslet. Las acciones de esta película se desarrollaban durante los años 40 y allí empieza a formarse ese matrimonio inspirador, inquebrantable, entre Iris Murdoch y John Bailey, y ellos tenían ese concepto, como deberían ser los matrimonios en cualquier parte del planeta, de un amor innegociable, de un amor donde se trata de que la pareja avance a la misma velocidad con la que uno quiere conseguir sus metas, y por eso fue uno de esos grandes amores literarios del siglo pasado. Y allí, pues, esta mujer, pues, entre otras cosas, empieza a mostrarse como una mujer interesante en el campo de la filosofía, pero infortunadamente, pues, empieza a tener problemas mentales y problemas de la salud que minaron un poco su ser. Pues fue víctima del Alzheimer y por eso, pues, empezó a enfrentar esa discapacidad y a perder esa vena creativa. Pero ya había dejado su legado importante para la posteridad, que quedó reflejado en esta aceptable película del año 2001, Nuestro Lugar, número 20, Iris, con Judi Dench. Because we're free, if we are, or because we've been educated, if we have. But because education may be the means by which we realize we are happy. Número 19. Ernest, excuse me. I have credits. The daughter's life. Money's not important. You go to New York, I'll work it out. Ernest, listen to me. I'm your wife. Look at me. I deserve a certain amount of courtesy. Seem to have decided that I alone am inaudible to you. Llegamos a la posición número 19 en de película de Caracol Radio, con una producción que tuvo una distribución limitada y que por supuesto enfrentó a varios sectores de la crítica y de la prensa, y para muchos desdibujó en gran parte esa imagen que tenían acerca de uno de los grandes de la literatura de todos los tiempos, el señor Ernest Hemingway, nacido el 21 de julio de 1899 en Old Park, en Illinois, en los Estados Unidos. Falleció un 2 de julio de 1961 a los 61 años de edad, cuando decidió acabar con su vida, suicidándose. Pues este hombre, entre otras cosas, dejó grandes novelas como For Whom the Bell Tolls, Por Quién Doblan las Campanas, y también la maravillosa El Viejo y el Mar. Y esta película de los Estados Unidos de 2015 la dirigió Bob Yari. En el reparto aparecía Minka Kelly, Giovanni Ribisi, la hermosa Joelle Richardson, la mujer que fue esa gran estrella central, ese objeto del deseo en la muy buena serie de televisión en sus primeras tres temporadas, Nip Tuck. Y también estaba en el reparto Marielle Hemingway, la hija de Ernest Hemingway, que fue una de las grandes promotoras de este largometraje, donde las acciones se desarrollan en ese periodo convulsionado que vivió La Habana, Cuba, cuando en 1959 se navegaban los terrenos de la revolución, y allí una mujer, una periodista, busca a ese escritor legendario Ernest Hemingway para que le ayude, él con sus consejos, con su sapiencia, con su experticia, a encontrar su propia voz. Y esta película no fue muy bien recibida porque mostraban cierto dejo por parte de Ernest Hemingway comulgando con la revolución, con el socialismo, con las políticas de lo que iba a ser esa dictadura en Cuba. Pero vale la pena verla porque muestra ese periodo que estuvo Ernest Hemingway en la isla. Del año 2015, Nuestro Lugar, número 19, Papa Hemingway en Cuba. I want to take Ernesto's blood pressure. It's probably normal. A lot of killing now. Número 18. Are you all right, Mrs. Packer? Oh, that man is a mess. Kaufman? Oh, I think he's rather quick. Is that what his name is? Yeah. Oh, I never saw it. I never saw such a thing. He's a twitchy fella. He's a child. Mr. Benchley, are you quite sure about this? Positive, miss. Continuamos aquí en De Película de Caracol Radio, la sala de cine que abre más temprano en Colombia. En este top 40 de películas sobre escritores y escritorias, llegamos a la posición número 18 con una producción de 1994 titulada Miss Parker and the Vicious Circle, la señora Parker y el círculo vicioso, una película de 1994 de los Estados Unidos de América que reflejaba la vida de Dorothy Parker. Su nombre original era Dorothy Rorschild, después se cambió a Dorothy Parker. Fue cuentista, también crítica teatral, humorista, guionista, poeta, dramaturga, una mujer que fue reconocida en su tiempo y para la posteridad por ese sarcasmo y porque no tenía, podría decirse, pelos en la pluma de sus escritos para mostrar los diferentes aspectos de una sociedad decadente. Nació un 22 de agosto de 1893 en Long Branch, New Jersey, y falleció un 7 de junio de 1967 en La Gran Manzana. Y lo que nos muestra esta película de Alan Rudolph en el guion y la dirección, protagonizada por la preciosa Jennifer Jason Leigh, la misma mujer que estuvo en Mujer Soltera Busca al lado de Bridget Fonda, acompañada también de Matthew Broderick, de Campbell Scott y Gwyneth Paltrow, mostraba los años 20. Y en ese tiempo de desborde, de grandes fiestas, de la crema innata de la sociedad, pues se daban cita en esas fiestas neoyorquinas, y en medio del holgorio, del sexo y de los tragos y de las relaciones, se creó un circulillo, un corrillo, podría decirse, de críticos, humoristas y escritores que pretendían ser sarcásticos, de con su ingenio dejar su visión acerca de la sociedad. Y allí aparece precisamente Dorothy Parker, adelantándose a su tiempo, también teniendo problemas sentimentales y sobre todo siendo irreverente. Del año de 1994, nuestro lugar 18, La Señora Parker y El Círculo Vicioso. I believe I'll have the eggs. Same for me, please. Loosely scrambled, like my brains. Could I get a half order? Número 17. J'ai retrouvé ce journal, je n'ai aucun souvenir de l'avoir écrit. Je sais que je l'ai fait pendant l'attente de repères. Y con sus sonidos en el idioma original llegamos a la posición número 17 con una película de 2017. Se conoció originalmente como La Delors, también como Memorias de la Guerra, la historia de Marguerite Duras, una escritora que tenía ese seudónimo después de haber conseguido cierto reconocimiento, nacida originalmente como Marguerite Germaine Marie Donadieu, novelista y guionista, también directora de cine francesa, que nació un 4 de abril de 1914 en Provence, falleciendo un 3 de marzo de 1996 en la capital París. Entre su obra aparece Savannah Bay, también Le Den Cinema y la música La Main Anglaise. Esta película de 2017 estuvo bajo la dirección y el guion de Emmanuel Finkiel, inspirada en la novela de la propia mujer a la que plasmó, y mostraba una historia que resultaba bien interesante porque es la vida de ella misma cuando algún día, rebuscando en esos recovecos de su estancia, encuentra unos cuadernos y de inmediato la transporta la memoria hasta esa Francia ocupada por los nazis en la Segunda Guerra Mundial, donde ella era una participante activa de la resistencia, pero donde infortunadamente conoce a un hombre que le crea una dicotomía, porque ella no sabía ciencia cierta si estaba interesada sentimentalmente en ella o si simplemente era un espía alemán que buscaba sus favores para tratar de obtener información para el Tercer Reich. Una producción que, pese a la figura tan importante que fue Marguerite Duras, pues no le hizo mérito a esa figura a través del cine y se quedó corta en esta biografía cinematográfica. Nuestro lugar número 17 del año 2017, Memorias de la Guerra. Je sais que je l'ai fait pendant l'attente de repères. Número 16. Si realmente quería ir más allá de la mediocridad, si quería que la gente se acordase de mí, tenía que ser más en todas las cosas, en el arte, en la vida. Salvador Dalí. ¿Intereses? La construcción de un genio. ¿Qué genio? Yo mismo. Federico García Lorca. Este hombre. Llegamos al año 2008, sí, ese nombre, muy diciente, muy relevante, con la película Little Ashes, Sin Límites. Se conoció en algunos países, un film del Reino Unido, dirigido por Paul Morrison. En el reparto, Javier Beltrán, que era Federico García Lorca, acompañado de Robert Pattinson, que a lo largo de su carrera ha demostrado que es un gran actor, pero infortunadamente quedó marcado en cierta época de su carrera como el famoso vampiro translúcido. Y estaba también en el reparto Vicky Peña. Y este drama, con tintes de romance, tenía como uno de sus protagonistas en medio de esa gran reunión de genios, incluyendo a Salvador Dalí y a Luis Buñuel, a Federico García Lorca, un poeta, dramaturgo y prosista español, adscrito a esa famosa generación del 27, nació un 5 de junio de 1898 en Puente Vaqueros, en España. Fue asesinado un 18 de agosto de 1936 en Granada, España. Y lo que nos muestra esta película es precisamente ese triángulo, podría decirse también amoroso, entre Salvador Dalí, Luis Buñuel, el gran creador del cine, el hombre del perro andaluz, y Federico García Lorca, que se unieron como integrantes de la resistencia de los estudiantes de Madrid, y a partir de ese momento pues empiezan a encontrar esa comunión en las artes, en sus pensamientos, en las ideologías, y todo esto pues ambientado en ese Madrid de 1920. Una película que también recibió la crítica de varios sectores de la prensa, pero que tenía esa tensión de esos tres protagonistas llevados magistralmente de la mano de Paul Morrison. Nuestro lugar número 16 de 2008, Little Ashes. Si realmente quería ir más allá de la mediocridad, si quería que la gente se acordase de mí, tenía que ser más en todas las cosas. Número 15. Mr. Norman Warren. Miss Potter. Oh. I hope you will forgive my intrusion into your daily routine. I was expecting one of the... Ah, yes, I am Harold and Fruing's brother. I have recently joined the firm, and they have done me the great honor of assigning your book to me. Thank you. Miss Potter. Llegamos al lugar número 15 de nuestro top con una película del año 2006, así, titulada Miss Potter, una cinta del Reino Unido dirigida por Chris Noonan. Tenía en el reparto a la ganadora del Oscar, Renée Zellweger, una de estas mujeres que ha caído víctima de los excesos del Botox, ya resulta irreconocible, era una mujer atractiva, acompañada en esta ocasión de Ewan McGregor, el famoso Renton de Trainspotting, Emily Watson, Barbara Flynn y Bill Paterson. Y aquí el biopic tenía que ver con Helen Beatrix Porter, una escritora, también ilustradora, fabulista, pero especializada en los niños, en la literatura infantil, creando nada menos y nada más, ustedes lo van a recordar por sus dos entregas, a Peter Rabbit, que ha sido llevado al cine, y obras notables también, El sastre de Gloucester. Y esta película, entre otras cosas, pues muestra cómo esta mujer también, al igual que muchas de nuestro conteo, tenía que luchar contra esos convencionalismos, contra esas normas de la época, donde tenía que enfrentarse a los hombres, a su propio editor, un hombre que al principio pues se mostraba reacio, un poco radical, pero después termina enamorándose de ella, y fue ese hombre precisamente el que la ayudó a alcanzar la fama con sus libros infantiles y también llevando a la inmortalidad a Peter Rabbit. Una producción del año 2006, nuestro lugar número 15, Miss Potter. You have given it some thought. Which other books have you supervised, Mr. Wall? Personally? Yes. This will be my first. Número 14. So how did you get this? Fell off a ladder. Skylight fell on me. Really? And your leg? Italy. Mortar. Austrian Minenwerfer. Three Italians with me had their legs blown off. Ya estamos en la posición número 14 con una película del año 2012 titulada Hemingway al Gellhorn, una producción hecha para la televisión en los Estados Unidos de América de 2012, dirigida por Philip Kaufman y protagonizada por la inigualable Nicole Kidman, acompañada de Clive Owen, el Consigliere, su majestad Robert Duvall y Parker Posey. Y este film de HBO, insisto, hecho para la televisión, pues mostraba otra de las tantas facetas que tuvo el enigmático, el misterioso y el talentoso Ernest Hemingway, el autor de Colinas como Blancos Elefantes, Las Nieves del Kilimanjaro, que fue llevada al cine. Y aquí esta película lo que hace es narrar un apasionado romance que también se convirtió en tormentoso, como suele suceder en la mayoría de los matrimonios, entre Ernest Hemingway, interpretado por Clive Owen, y una hermosa corresponsal de guerra, Martha Gellhorn, que siguió a este hombre, a Ernest Hemingway, durante esa famosa Guerra Civil Española, que se libró entre 1936 y 1939. Ellos cubrieron esos grandes acontecimientos, y de ahí saldría otra de las grandes obras de Hemingway, For Whom the Bell Tolls, Por Quien Doblan las Campanas. Interesante acercamiento, también destrozado por la crítica, pero que nos muestra a Ernest Hemingway, uno de los grandes de la pluma de todos los tiempos. Nuestro lugar número 14, Hemingway and Gellhorn. Número 13. La seule idée de ce voyage me fait trembler de la tête aux pieds. J'ai peur pour Branwell. Si tout cela vient à ses oreilles, cela l'achèvera. Il n'y a aucune chance. Les oreilles de Branwell sont fermées depuis longtemps à ce qui vient de l'extérieur. Volvemos con las maravillosas mujeres, y estas sí que eran maravillosas. Llegamos a una producción de finales de los 70, más exactamente de 1979, Las Hermanas Bronte, un largometraje francés de 1979 dirigido por André Téchiné. Y esta producción mostraba a varias de las integrantes de la familia Bronte, una familia que reinó en la literatura inglesa por allá en el siglo XIX, y varios de sus miembros pues navegaban los terrenos de la poesía, la prosa, la novela. Eran tres hermanas, Charlotte, Emily y Anne, que al principio, como le sucedió a la misma Mary Shelley, les tocaba publicar sus obras con seudónimos masculinos. Y allí, en esa Inglaterra victoriana, pues estas Emily, Charlotte y Anne son las hijas de un pastor anglicano que empieza a tratar de limitar un poco sus carreras, pero ellas vencen esas habladurías de la época, esas normas de la sociedad, y se abren un lugar en la literatura universal. Una producción francesa del año de 1979, en nuestro lugar número 13, Las Hermanas Bronte. Il sait déjà tout. Simplement, je me demande si ce voyage à Londres est vraiment nécessaire. Qu'avons-nous à rentrer dans des querelles d'éditeurs? Numéro 12. Buenos días, señor Zweig. Dr. Zweig, Thomas Friedman, New Yorker Magazine. Nice to meet you. Pleasure. Señor Zweig, tome asiento. Enchanté. Señor Zweig. Encantado. Martínez, de la prensa. Encantado. Wasser, Herr Doctor. No, un café. Asombroso. Es una cámara reflex. ¿Y de dónde procede? De Alemania. ¿Ha estado usted en Alemania? No, pero sí en un buen colegio. Top 12 para una película del año 2016 titulada Stefan Zweig, Adiós a Europa, de 2016, una película austriaca dirigida por una mujer, también escrita por ella misma, María Schrader. En el reparto, Joseph Hader, Anne Schwarz y Thomas Lemarchis. Y esta coproducción entre Austria, Alemania y Francia mostraba este biopic de una figura muy relevante de la literatura austriaca, Stefan Zweig, un hombre que además de escritor también fue biógrafo, activista social austriaco, se nacionalizó británico, estuvo trasegando ese siglo XX a través de las letras y vivió en carne propia la persecución nazi. Había nacido un 28 de noviembre de 1881 en Viena, falleció un 22 de febrero de 1942 en Petrópolis, en el estado de Río de Janeiro, en Brasil, se suicidó. Y es que la vida de este hombre fue bien difícil porque, por ser judío, obviamente pues se vio obligado a huir del país debido al régimen nazi de la Segunda Guerra Mundial. De ahí en adelante pues tuvo una vida de judío errante, literalmente, porque se refugió en París, después pasó a Londres, terminó huyendo a otros lugares de Europa, hasta que finalmente, junto con su esposa, llegó acá, a Sudamérica, instalándose en Brasil. Pero por ese miedo que lo agobiaba, por esos fantasmas que veía, por esos demonios interiores que lo agobiaban, termina suicidándose en 1942 porque él temía que la guerra la iban a ganar los alemanes y que con esto el nazismo, el Tercer Reich, se iba a extender por todo el planeta. Una producción con un personaje de esos que resultan siendo bien atractivos porque muestra la psiquis del personaje y porque muestra esos miedos y los plasma muy bien en la pantalla de la mano de María Schrader. Una producción muy recomendada del año 2016, nuestro lugar número 12, Stefan Zweig, Adiós a Europa, de 2016. ¿Sabe que hoy da comienzo el octavo congreso de Nuremberg? Sí, lo sé. ¿Cuál es su pregunta? Hace 10 días, el 26 de agosto, se anunció que el servicio militar alemán se ampliará a 2 años. Esperaron hasta el final de las Olimpiadas para hacerlo público. Se pueden extraer diversas conclusiones de esto. Número 11. Garden enclosed by a high wall. Inside the garden, a fountain. In the fountain, 2 crystal stones. In the crystals, in reflection, a rose garden. In the midst of the roses, 1 perfect rosebud. Guillaume de Lory is using the rosebud, of course, as an image. Llegamos a nuestro lugar número 11 con los sonidos en su idioma original, con esa voz inconfundible de Sir Anthony Hopkins, con la película de 1993, Shadowlands. Se presentó en algunos países como Tierras de Penumbra, una producción dirigida por el gran Richard Attenborough, el mismo hombre de Gandhi, basado en la novela y el guion de William Nicholson. En el reparto, además de Sir Anthony Hopkins, aparecía la hermosa Debra Winger, la mujer que estuvo en Un Oficial y Un Caballero con Richard Gere, acompañada de John Woo. Y esta cinta de Savoy Pictures mostraba la historia nada menos y nada más que del señor Clive Staples Lewis, o si es Lewis, como era la firma de sus libros. Un hombre que tenía pues una predilección por los temas medievales, también por hacer claras referencias al cristianismo, también fue crítico literario, novelista y académico, y si les digo su obra máxima, pues de una vez ustedes van a saber de quién les hablo: el escritor de las Crónicas de Narnia, entre otras El León, La Bruja y El Ropero, que ya tuvo su adaptación cinematográfica. Y esta historia pues muestra la vida de C.S. Lewis como profesor de literatura en Oxford, donde es un escritor de gran reputación, es soltero, vive con su hermano y allí está un poco desconectado de la realidad. Ve cómo pasa el mundo y él pareciera no estar interesado en él porque precisamente está muy involucrado con su obra, tratando de dejar ese legado para la posteridad, pero la que lo saca de ese mundo es Joy Grayson, el rol a cargo de Debra Winger, una mujer con la cual sostiene una interesante relación sentimental, que había tenido un divorcio previo y que se consideraba gran admiradora suya. Con Sir Anthony Hopkins, nuestro lugar número 11, 1993, Shadowlands o Tierras de Penumbra. Magic. Look. Let me show you. The child steps into the wardrobe. Número 10. Ladies and gentlemen, I have enjoyed this evening immensely. The actors have given us a charming rendering of a delightful play. And your appreciation has been most intelligent. I congratulate you on the great success of your performance, which persuades me that you think almost as highly of... Continuamos aquí en De Película de Caracol Radio, la sala de cine que abre más temprano en Colombia en este domingo 4 de octubre de 2020, y seguimos adelante con nuestro top 40 de películas que tienen como telón de fondo las vidas de escritores y escritoras. Ustedes nos pueden seguir escribiendo a nuestra cuenta de Twitter, @caracoldepeli, y ya después de que termine este programa y en muy poco tiempo, ustedes van a tener este programa a través de los podcasts que están en FeedBurner y en iTunes, en Spotify y también en nuestra plataforma La Carta, en caracol.com.co. Congratulations, Oscar. Y llegamos a la posición número 10, ahí, felicitaciones Oscar, pues llegamos a una película de 1997 del Reino Unido, dirigida por Brian Gilbert, basada en la novela de Richard Ellman. Se trata de la producción Wild, y sí, tiene que ver con ese hombre que también escuchábamos ahí de fondo en ese discurso en un teatro. Oscar Fingal O'Flaherty Wills Wilde, conocido simplemente como Oscar Wilde, un escritor, poeta, dramaturgo de origen irlandés, considerado para muchos uno de los dramaturgos más destacados de ese Londres victoriano. Él nació un 16 de octubre de 1854 en Dublín, falleció un 30 de noviembre de 1900 en París, y entre sus variadas novelas pues sobresalen El fantasma de Canterville, El gigante egoísta, El famoso cohete y, sin lugar a dudas, El retrato de Dorian Gray. Y Oscar Wilde pues es plasmado aquí bajo la visión de Brian Gilbert, interpretado por Stephen Fry, acompañado de Jude Law, la maravillosa Vanessa Redgrave y también Gemma Jones. Y esta cinta de Capitol Films nos mostraba a este hombre un genio, un hombre que estaba adelantado para su tiempo, que no le tenía miedo a nada, que para él las habladurías le importaban poco o nada, que por ser diferente, pues terminó siendo procesado y encarcelado, llevando una vida de excesos, de escándalos, manifestando claramente su orientación sexual, sin miedo a lo que dijera la sociedad, vistiendo de una forma llamativa. Tenía unos atuendos de colores, según las reglas de la época, aún hoy en día no muy recomendados para los varones, y por considerarse diferente, pues prácticamente su vida fue un delito. Y parte de lo que muestra esta película era también cómo esa sórdida vida pues servía de fuente de inspiración para sus grandes novelas, aunque pues esta biografía cinematográfica se quedó corta, porque la vida de un hombre tan enigmático y tan misterioso como Oscar Wilde merecía un mejor trato, y sobre todo no mostrarlo como un personaje cómico o chistoso, sino más bien como un hombre agobiado. No era tan fuerte como se veía en público. Una producción de 1997, también con Orlando Bloom. Nuestro lugar número 10, Wilde. My own garden is my own garden, said the giant. So he built a high wall all round it and put up a notice board. Número 9. What's the matter? Are you unhappy? Would you like me to tell you a special story? You would? Well, come on up here. Come on. I'm not gonna hurt you. You can walk a little faster. Y si nos adentramos en el terreno del musical, viajamos varias décadas atrás en el tiempo, nos vamos a 1952 con nuestro lugar número 9, una película titulada originalmente así, con su nombre. Escuchemos un poco. Hans Christian Andersen, un largometraje del gran maestro Charles Vidor, que tenía el guion de Mozart. En el reparto aparecían Danny Kaye interpretando a Hans Christian Andersen, acompañado de Farley Granger y Joseph Walsh. Y la historia giraba en torno a ese escritor y poeta danés, famoso por ser un hombre que llegó con magia, con fantasía al mundo de los niños. A él le vemos obras de la talla del Patito Feo, La Sirenita, La Reina de las Nieves, recibiendo premios como El Prometeus. Nació un 2 de abril de 1805 en Dinamarca, falleció un 4 de agosto de 1875, y pues esta película, insisto, en el tono del musical, nos lleva a esa Dinamarca del siglo XIX, donde este hombre pues oficiaba como zapatero y tenía esa cualidad de llegarle a los niños con sus relatos fantásticos. El alcalde consideraba que Hans Christian Andersen, en lugar de ser una buena influencia para los pequeños, pues era una amenaza, y por eso lo obligan casi que a abandonar el pueblo. Y a través de esas danzas conocemos El Soldadito de Plomo, Las Zapatillas Rojas y toda la obra de Hans Christian Andersen. Era un musical que tuvo 6 nominaciones a los premios Oscar de la Academia, incluyendo su magnífica dirección artística para la época y la banda sonora. Deleitándonos con esta tonada de 1952, nuestro lugar número 9, el fabuloso Hans Christian Andersen. A swan? Me a swan? Go on. He said, yes, you're a swan. Take a look at yourself in the lake and you'll see. And he looked and he saw and he said, I am a swan. Número 8. Baroness, I've been sent to ask if we may extend you a drink. Who is we? Well, the members, actually. Top 8 para una superproducción ganadora de 7 premios Oscar de la Academia, incluyendo mejor producción en su año. Nos vamos a 1985 con la película Out of Africa. Se conoció en varios países como África Mía o como Memorias de África. En la dirección, el gran Sidney Pollack, el mismo hombre de The Firm con Tom Cruise. Y en el reparto, pues, dos leyendas del cine de todos los tiempos. La varias veces nominada y ganadora del Oscar, Meryl Streep, acompañada de su majestad Robert Redford. Y en el reparto también estaba Susana Hamilton. Y esta cinta tenía que ver con la historia de una escritora nacida en Dinamarca un 17 de abril de 1885 y que falleció también en Dinamarca un 7 de septiembre de 1962, Karen Christens Vixen Finnicke, nacida como Karen Christensen Dinesen, una mujer que bajo el seudónimo de Isaac Dinesen, pues llevó una obra importante y fue una de las grandes figuras de la literatura danesa. Y esta película se desarrolla a principios del siglo XX, cuando la escritora Karen, interpretada por Meryl Streep, contrae matrimonio con un varón de apellido Blixen. Todo pareciera marchar normal al interior de esta relación, de este matrimonio, pero pues el hombre resultó siendo un mujeriego empedernido y, como suele suceder en las relaciones, el abandono hizo que ella posara sus ojos en otra persona y allí aparece ese príncipe azul, Dennis Finch Halton, el rol a cargo de Robert Redford, un hombre completamente opuesto al varón, una persona apasionada por la naturaleza, por la aventura, por la libertad. Y con ese continente africano como telón de fondo, pues inicia un romance inolvidable, memorable, que fue llevado al cine de manera perfecta por el señor Sidney Pollack, que le valió un Oscar a Mejor Director. También ganó dirección artística, fotografía, sonido, banda sonora. Película muy, muy recomendada por las grandes actuaciones y por la historia. Nuestro lugar número 8 de 1985, Out of Africa, África Mía, Memorias de África. Or laying on the grave for a long time. Número 7. El zapatero feliz. Basta de esta basura. Nosotros somos mejores. Recuerden, caballeros, que dentro de cada una de sus delicadas mentes y de sus cuerpos, el arte está esperando nacer. Ofrezcamos al doctor una función que recuerde para siempre. Top número 7. Qué buena, qué grandiosa película del año 2000. Quills, la leyenda del Marqués de Sade. Una producción de 2000 de los Estados Unidos de América, dirigida nuevamente por Philip Kaufman, basada en la novela de Doug Wright. En el reparto, pues actores muy, muy reconocidos. Cuatro ganadores del premio Oscar de la Academia: Sir Michael Caine, Joaquin Phoenix, que no lo había ganado en esa época, por supuesto, Kate Winslet y Jeffrey Rush. Y esta historia de Fox nos mostraba un drama escenificado en Francia en el siglo XVIII. Y el personaje era nada menos y nada más que Donatien Alphonse François de Sade, más conocido como el Marqués de Sade, un hombre que fue filósofo, escritor francés. Entre sus obras se cuentan Los Crímenes del Amor. Nació un 2 de junio de 1740 en París, Francia. Murió un 2 de diciembre de 1814 en el Hospital de San Mauricio, también en Francia. Y también le debemos nada menos y nada más que Los 120 Días de Sodoma, obra que fue llevada al cine y censurada en varios países. Y la historia se desarrolla al interior de una institución mental, donde allí el Marqués de Sade pasa sus últimos años de vida, y allí como que la cura resulta peor que la enfermedad, porque mandan a un doctor a que trate de entender esa compleja personalidad del Marqués de Sade, pero este hombre pues se deja llevar por las ideas, algo muy parecido a lo que le pasó al Capitán Wheeler cuando iba en busca del Coronel Courts y pues se dejó contagiar de toda esa locura en Apocalypse Now. Pues aquí aplicado a un asilo, y allí aparece también la lujuria, una película también de un corte erótico muy exquisito, y por supuesto con la presencia de la espampanante Kate Winslet. Muy, muy buena película, insisto, del año 2000, nuestro lugar número 7, Quills, la leyenda del Marqués de Sade. Número 6. What is your name? Satin, Miss District. Montparnasse, Georgette, or Madelon. Does it matter? When did you come to Paris? 100 years ago. When I was 17. You're gonna stick by me. Admit nothing. With that cursed Zola still writing, still stirring up trouble. Posición número 6 para otra obra maestra del cine de todos los tiempos, ganadora del Oscar en su año. Vamos a 1937 con sus sonidos en el idioma original, La vida de Emile Zola, una producción de los Estados Unidos de 116 minutos de duración, dirigida por William Dieterle y protagonizada por Paul Mooney, por Henry O'Neill y por Gail Sondergaard. Y aquí era una biografía cinematográfica de Emile Edouard Charles Antoine Zola, más conocido como Emile Zola, un escritor francés nacido un 2 de abril abril de 1840 en París, que falleció en la misma ciudad un 29 de septiembre de 1902 y que a través de esta película quedó plasmada su intervención en el famoso caso Dreyfus, que tuvo como origen una sentencia que para muchos pues tenía un claro corte antisemita y donde un capitán, Alfred Dreyfus, fue condenado a ser fusilado. Y esta película muestra parte de la vida de este escritor francés, donde tuvo la participación a través de sus convicciones, de sus ideales, de su compromiso ético, donde sus alegatos pusieron prácticamente en jaque al ejército francés. 3 premios Oscar, mejor película, mejor actor secundario, de las 10 nominaciones que tuvo, en blanco y negro, La vida de Émile Zola, nuestro lugar número 6 de 1937. Número 5. Tú me has dado la mejor felicidad posible. Has sido, de todas las formas, todo lo que alguien puede ser. Sé que estoy arruinando tu vida. Y sin mí, podrías trabajar. Y lo harás. Lo sé. Como ves, no puedo escribir esto apropiadamente. Lo que quiero decir es que toda la felicidad de mi vida te la debo a ti. Ha sido totalmente... Siempre aquí en De Película de Caracol Radio dejamos lo mejor para el final y saltamos de gran producción en otra gran producción. Llegamos a 2002 con la maravillosa The Hours, una cinta de Stephen Daldry de 2002... inspirada en la novela de Michael Cunningham y con un reparto de actrices maravillosas. Una de ellas ganó el Oscar por su interpretación, que sufrió una transformación que no parecía ser ella, especialmente en su nariz, Meryl Streep, Julianne Moore y Nicole Kidman, además de un papel absolutamente descollante del gran Ed Harris, un enfermo de SIDA. Estaban en el reparto también Toni Collette, Claire Danes y Eileen Atkins. Y Paramount Pictures nos llevó La vida, ya habíamos hablado de Virginia Woolf en Vita en Virginia, Adeline Virginia Stephen, una mujer nacida un 25 de enero de 1882, que tenía entre sus cuentos The Mark on the Wall, La marca en la pared, y también The New Dress o El nuevo vestido. Y aquí la historia toma parte de la vida de Virginia Woolf, especialmente en esta escena que tenemos de fondo en El español latino, cuando le deja una carta a su compañero sentimental, agobiada por su depresión, se va al río y termina suicidándose. Y se recorren varias décadas, varios personajes, y el hilo conductor magistralmente ejecutado es Miss Dalloway, la novela escrita por Virginia Woolf, que marca a otras mujeres en diferentes épocas y que con cada lectura, con cada fragmento, con cada pasaje, empiezan a desarrollar esa historia de esas tres amigas, incluyendo a ese poeta enfermo de SIDA interpretado por Ed Harris. Una producción que, insisto, le valió el premio Oscar de la Academia a Nicole Kidman por esta sobria interpretación del año 2002, nuestro lugar número 5, The Hours, Las Horas, La vida de Virginia Woolf. Tu tía es una mujer muy afortunada, Angélica, porque tiene dos vidas. Tiene la vida que lleva y el libro que está escribiendo. Número 4. J.M. Barrie, es un placer. J.M. Barrie, el autor. Es un placer. Sylvia Llewellyn Davis. ¿Es escrito? Ajá. De obras de teatro. Y es muy famoso, hijo. Lo lamento, yo imagino que escribía. No, déjelo. ¿Y Peter? ¿Usted escribe obras? Bueno, hoy en día vivo de divertir a príncipes. Posición número 4. Sí, muy famoso, como decía ahí uno de estos muchachos en El español latino, Finding Neverland, Descubriendo Nunca Jamás, un largometraje de 2004 de los Estados Unidos, dirigido por Mark Foster y con el reparto encabezado por Johnny Depp, también Kate Winslet, Freddie Highmore, que estaba muy jovencito, la gran Julie Christie y Radha Michel. y esta película mostraba la vida de James Matthew Barrie, conocido ampliamente como J.M. Barrie, un novelista y dramaturgo británico. Fue nada menos y nada más que el creador de Peter Pan. Nació el 9 de mayo de 1860 en el Reino Unido, falleció el 19 de junio de 1937 en el Reino Unido, y lo que nos muestra esta película de manera muy, muy bien lograda, ese es el Londres de 1904, cuando este hombre empezó a crear Peter Pan. Muchos dicen, y lo muestra así la película, que se relacionó con estos jóvenes en un parque, con el personaje también de Kate Winslet, y la película muestra ese mundo de fantasía, de magia, pero también de la realidad. Empieza el relato a mostrar ese Londres de principios de siglo, pero a la vez mezclaba imágenes, podría decirse, oníricas, de fantasía, incluso circenses, porque aparece un oso bailando con el personaje, aunque en realidad estaba bailando con el perro en la vida real, y todo esto pues llevado también a ese teatro Duke en Nueva York. Una producción que tuvo 7 nominaciones al premio Oscar de la Academia, y que recuerdo mucho en ese año que este era uno de esos papeles que sí merecía el premio Oscar, porque fue un personaje que construyó muy bien Johnny Depp, y no el de Jamie Foxx, que finalmente lo ganó, pero es que si el mismo Ray Charles le dio cartilla, lo que hizo fue una copia, y este sí fue un personaje muy muy bien construido. Del año 2004, nuestro lugar número 4, Finding Neverland. Está bien. ¿Le molesta que juguemos con su perro? Claro que no. Él es Jack, el segundo en la línea al trono. Quieto. Y él es Michael, de 5 años. Y me mandaron a la prisión. Número 3. Hola, soy Dalton Trumbo. El Congreso puede ir tras cualquier cosa que ellos crean una amenaza. Bien, no estoy de acuerdo con eso, y ese es el punto. Ambos tenemos el derecho de estar equivocados. Si quiere hablar de derechos, primero dígame de qué lado está. Rusia ya no es nuestra aliada. Más vale que abra los ojos, porque empezó un nuevo día. ¡Un nuevo día! Lugar número 3, otra grandiosa, otra magnífica película del año 2015, y recuerdo también que ese año fue bien flojo en películas nominadas al Oscar, pero esta era de lejos la mejor y no recibió el crédito que merecía. Se trata de Trumbo, simplemente así, Trumbo, de 2015, dirigida por Jay Roach y protagonizada por el gran Bryan Cranston, el mismo hombre de la famosa serie de televisión, acompañado de Diane Lane, de la hermosa Helen Mirren, John Goodman y Elle Fanning. Y esta película mostraba la historia de un hombre muy cercano a este mágico mundo del cine, al guionista, novelista y director también de cine Dalton Trumbo, un hombre nacido el 9 de diciembre de 1905 en Montrose, Colorado, en los Estados Unidos, que falleció el 10 de septiembre de 1976 en Los Ángeles, California. Fue ganador de un premio Oscar de la Academia en 1953 por Roman Holiday o Vacaciones en Roma, y también escribió nada menos y nada más que esa novela, que también fue plasmada en película, de la cual hablamos ampliamente aquí en De Película de Caracol Radio, Johnny Got His Gun, Johnny Cogió Su Fusil. Y esta producción Trumbo de 2015 pues nos llevaba a esos años 40, cuando Dalton Trumbo era el mejor guionista, el mejor pagado en Hollywood, pero tenía para él un problema, y es que en esa época pertenecer al Partido Comunista era casi que un sacrilegio, y allí empieza ese famoso macartismo, esa cacería de brujas, esa lista negra, que también fue tratada en la película Good Night and Good Luck de manera estupenda por el señor George Clooney en blanco y negro. Y allí pues Dalton Trumbo empieza a verse perseguido, su familia sufre las consecuencias, le cierran las puertas, no le dan contratos, casi que lo ponen al borde de la quiebra, hasta el punto en que le tocaba firmar sus obras como un seudónimo, y entre esas obras que firmó, podría decirse en la clandestinidad, estaba también La Gran Espartaco, una producción que muestra ese lado oscuro del cine cuando estuvo en boga la famosa lista negra, pero que con el paso del tiempo pues le dieron todo el reconocimiento a Dalton Trumbo, que inspiró esta producción del año 2015, en nuestro lugar número 3. Tu trabajo no es nada difícil. Sí, sí, ¿crees que fue sencillo convencer a Meyer para que te contratara luego de ver estos titulares? Tienes un contrato sin precedentes por 3 años para inventar historias. Número 2. La diferencia entre el sistema comunista y el sistema capitalista es que cuando te pegan una patada en el culo, en el sistema comunista tienes que aplaudir. En el sistema capitalista puedes gritar. Mi nombre es ahora, por el momento, Reinaldo Arenas, soy un escritor cubano, exiliado, vivo en Nueva York. Y bueno, me dedico a escribir y a sobrevivir. Y aquí el estatus que me ha dado el Departamento de Justicia es el stateless. Eso quiere decir que yo desde el punto de vista legal no existo. Estoy en el aire y no tengo... Llegamos a la posición número 2 con esta maravillosa producción, estupenda cinta. Nuestro lugar número 2 del año 2000, Before Night Falls, Antes que Anochezca. La historia, la de un hombre que nació un 16 de julio de 1943 en Aguas Claras, Brasilia, en Brasil, y que falleció un 7 de diciembre de 1990 en Nueva York, el señor Reinaldo Arenas, novelista, dramaturgo, poeta, que adoptó la nacionalidad cubana, que tenía una clara y férrea oposición a la dictadura de Fidel Castro y que navegaba los terrenos de la magia y del realismo, y pues que fue encarnado de manera perfecta, que le valió una nominación al Oscar de la Academia por ese hombre que escuchamos su voz de fondo, el gran Javier Bardem, acompañado de Olivier Martínez, de Andrea Di Stefano, Johnny Depp nuevamente en una película que tenía que ver con la literatura, Sean Penn y Michael Winkle, y la dirección estuvo a cargo de Julian Schnabel. La vida muestra varias facetas de Reinaldo Arenas. Primero, ese punto máximo de creatividad, de sentirse el centro de atención, pero infortunadamente fue perseguido por la Revolución Cubana. Trató de tener ese famoso éxodo hasta otro lugar, hasta los Estados Unidos, y allí pues ya había sido contagiado de SIDA, y por eso pues ya sus últimos días los pasó en la penuria, con las dolencias, también con la persecución, y finalmente lo que encontró fue el exilio y la muerte, todo por ser políticamente incorrecto y por ser homosexual. Pero desafió en vida y en obra a la pobreza, a la censura y a la persecución. Maravillosa, impresionante, descollante producción del año 2000, Before Night Falls, Antes que Anochezca. Hello, Mr. Greenberg. Big Yonta. Oh, thanks. Happy holiday. Thank you. Número 1. Señor Truman Capote y Neil Harper Lee. Para servirle. ¿Dónde dejo esto? Póngalo ahí entre las puertas. ¿Qué traes en el baúl? Un par de cosas. Muchas gracias, señor. Nada. Bueno, no era difícil escoger la posición número 1 con esta maravillosa producción del año 2005, titulada simplemente Capote, dirigida por Bennett Miller, protagonizada casi que de manera acertada, certera, perfecta, por el señor Philip Seymour Hoffman, que infortunadamente ya no está más con nosotros. También estaban en el reparto Catherine Keener y Clifton Collins Jr. Y nuevamente, ya habíamos visto Infamous, ya habíamos visto a Toby Jones siendo Truman Streckfus Persons, o Truman Capote, ese famoso literato y periodista estadounidense, el mismo hombre de In Cold Blood, A Sangre Fría, el mismo hombre de Desayuno en Tiffany's, nacido en el 24, fallecido en 1984, en Bel Air, y que aquí pues mostraba nuevamente de manera más seria, menos cómica podría decirse, la vida de Truman Capote, como después de leer esa crónica del New York Times se va hasta esa granja de Kansas, empieza a contactar al cuerpo de policía para darle esa visión única, inigualable, a una serie de perturbadores asesinatos y llevar a las páginas esos sentimientos, esos pensamientos oscuros de los asesinos en la maravillosa In Cold Blood. Premio Oscar de la Academia para Philip Seymour Hoffman, de las 5 nominaciones que tuvo nuestro lugar número 1, Capote, de 2005. ¿Sobre qué? No estamos buscando información confidencial. No me interesa si atrapan a quien lo haya hecho. Escribo un artículo sobre el impacto de los asesinatos en la ciudad. Otro Top 40 que llega a su fin, otro recorrido a través de los largometrajes, de los fotogramas, en esta ocasión la vida plasmada en el cine de grandes escritores y escritoras de la vida real. Y hablando de grandeza, pues ya está aquí con nosotros el gran profe Luis Enrique Rodríguez. Profe, buenos días, ¿cómo me le va? Hola, mi estimado Mario, muy buenos días. Cómo me encanta llegar a la sala de cine que abre más temprano aquí en Colombia. Un saludo. Pues sí, profe, en la sala de cine que abre más temprano en Colombia, y ya aquí le tengo sus palomitas, aunque no sé si le vienen muy bien ya casi a las 5 de la mañana. Profe, ¿qué tenemos para hoy en Alcampo? Estaremos, Mario, hoy en el departamento de Boyacá, concretamente en la tierra de la cebolla, en Aquitania, hablando con una mujer que produce este alimento. Nos va a contar todo sobre cómo es el proceso, E incluso le voy a preguntar sobre cómo se están ellos modernizando, los productores de cebolla, para vender más fácilmente. Adicionalmente, tendremos información sobre unas escuelas de café que se están impulsando aquí en el país y muchos temas más en la conexión radial del campo y la ciudad. Así pues que nos encontramos en algunos instantes, Mario. Sí, unas palomitas con sabor a cebolla y con un buen café podrían funcionar. Y nosotros, nuestra cita es el próximo fin de semana para conectarnos una hora de 4 a 5 de la mañana con este mágico mundo del cine, siempre aquí en Caracol Radio, más compañía. Pero no es muy trascendental si fueron mexicanos o metodistas o esquimales.